Los embajadores son guerreros con una magnífica oratoria y estrategia. Pueden conquistar cualquier pueblo o civilización y convertirla a la facción a la cual pertenece, caracterizados por poseer dos ojos flotantes a sus espaldas que se dicen son hipnóticos. Su poder es tan fuerte que cuando se despliega una posición asignada que esté libre, lo convierte en un fortín al servicio del comandante.